ha terminado. Porque nuestro país es su futuro. Y la sangre de los nuestros no rebosa solo en humano. Por el ejemplo de Allende, de Rodríguez y Lautaro, el camino está muy claro. Ya recorre por los Andes, como alarido de guerra, el puño armado del pueblo, una lanza y una estrella. Contra el general traidor, contra el burgués y el fascista, contra los torturadores de la parte imperialista. La guerra insurreccional es el único camino de victoria popular. Desde el corazón de esta tierra, un huracán desatado, nace fuerte y valeroso el movimiento Lautaro. Como el volcán que despierta, como furioso torrente, hacia la liberación marchan las fuerzas rebeldes, marchan las fuerzas rebeldes, marchan las fuerzas rebeldes. Junto a nosotros con las fuerzas rebeldes de la UTAR para el pueblo la paz, el futuro, nuestra estrella, ven a luchar junto a nosotros con las fuerzas rebeldes de la UTAR para el pueblo, la patria y su futuro será. Nuestra estrella es la victoria popular.